Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Juan Carlos Urdangarín y las Antiparras. Y el mundo se disculpa. ¿Todo bien? Todo bien. Ahora ya le estamos pillando. En Navidad, ¿eh? Sí, sí. La gente dice, hostia, es que hacéis plan una semana, la siguiente no, la otra no. No quería anarquía. No quería anarquía. Ahora vaya a venir llorando. Es lo mejor de no hacer programa. Que te viene moviendo de peña diciendo, hostia, a ver si hace el programa. Pues está como ansioso, como perro sarnoso. Sí, sí. Pero el tema ese que dijimos de que traigan a su amigo al Facebook, nadie, ¿eh? Nadie. Estamos ahí anclados en 220 y pico, ¿no? Y hay que acabar la temporada con 1000. ¿Y cuánto pelota tiene de tropecientos? Y eso son unos mierdas. Y nosotros somos mejores personas. Excelente. Por otro lado, igual, ahora estoy yo pensando, Adicto, que a lo mejor la gente dice, como han hecho un parón de... tienen más temas de que hablar. Y no. Y no, aunque estuviéramos un año. Claro. Igual ahí nos pillamos los dedos al final, ¿eh? Que nosotros no tenemos ese problema. Si tenemos programa diario, sí, no sería nuestro problema. Hombre, es que un programa diario no sabemos de qué hablar. Es que nosotros no sabemos de qué hablar nunca. Nunca. De hecho, hacemos radio por no estar por ahí apedreando Hare Krishna. Exactamente. No tenemos ningún interés. Yo me voy a pedir, igual a ti te interesa también, el carnet de periodista. Pero no el bueno. ¿El bueno? El de Mila Jiménez, o sea, el bueno, ¿eh? Pero ese hay que ir a buscarlo al Grupo Godó o algo. Claro, hay que... Yo voy a ir, ¿eh? Hostia, picar la puerta ahí, seguridad, a pasar por arco de metales y sí, eso. Sí, voy a decir, llevo 20 años haciendo radio. ¿Dónde está mi carne? Sí. Me lo están chingando. Avísame el día que vayas, ¿eh? Claro, si te viene. Claro. Eso vamos allí. ¿Pantalón corto? ¿Pantaloneta, quieres decir? Pantalón corto y chancla. Vamos a buscarlo, carnet. Yo eso lo veo bastante periodista. O sea, lo que es, pantaloneta y chancla. Y de arriba, camisa, chalequito, corbata y chaqueta de traje. Como los del telediario. O chalequito de este fotógrafo. De esto de múltiples bolsillos. Luego no sabe dónde tiene el carrete. Y eso que la cámara es digital. Pues dice, ¿dónde? Si ya no hace falta tanto bolsillo. Ya no hace falta tanto. Señor Cano, que haga ya chaleco así, con un bolsillico así, lateral. Para lo que es hachís o lo que sea. Y la tarjeta esa, compa flash. Claro, no hace falta más. Eso de los miles de bolsillos, así como si fueran balas. Eso ha pasado la historia, hombre. Eso ha pasado la historia. Ayer vi en Teletienda una cosa que igual también te interesa, que es un monedero de titanio. ¿Monedero de titanio? Me interesa. Cuéntame. Para que no se te rompan las tarjetas de crédito y eso. No se averíen. Claro. Que es muy interesante porque dicen que no te vuelva a pasar esto. Y un pavo saca una tarjeta de bolsillo que ni con 15 gramos de perico la doblas por tantos sitios. Ay, madre mía, lo que ha sufrido. Parece una persiana veneciana. Eso no le ha pasado a nadie, pero bueno. ¿Pero quién usa esa tarjeta? Pues yo tengo la tarjeta involuta. Pero si se pone una cleca le sale oblicua. Le sale con Photoshop. El caso es que son así dos placas de titanio que lo abres y en acordeón te salen todas las tarjetas de crédito. Si tienes. Que en mi caso, eso saldría completamente diáfano. Súper elegante, ¿eh? Hostia, dime precio. 29,95, pero si llamas ya, te dan otra. ¿Dos? Sí, pues si no te caben las tarjetas Visa en una, dices, llévate las dos. Hostia, y de titanio, del bueno. Sí, de titanio, que te sirve de base. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, claro, por eso. Eso es lo que interesa. ¿Espejito? O sea, ¿efecto espejo o mate? Efecto espejo, así. Bien, bien. Joder, había que pensar. ¿Nos la pedimos o qué? En varios colores, ¿eh? ¿Titanio de color? Sí. Más reventado. Lacao, estará lacao. Ya, ahí me han matado. Ah, ¿tú lo quieres? ¿Hasta ahora? No, es que ya es mentira. Eso ya me... O sea, ibas bien hasta ahí. ¿No se puede pintar el titanio? Eso, no lo sé, pero me extraña. O sea, el titanio no está para pintarse. Es para chulearse. Para pintarse. Claro, es como pillarte un reloj que te digan es de oro. Lo que le hemos dado una capa de minio. Ahí está. Para que no se tose. Ahí está. Ahí es donde viene de ahí el engaño. ¿Y es donde eso? Si es titanio, es titanio. Claro. ¿Qué color tiene el titanio? El del titanio. Plateado, así. ¿El del titanio? No hay más. ¿La plata de qué color es? De plata. Plateado. ¿El oro de qué color? Bueno, si te la compras barata, plata muy barata, verdea, ¿eh? Verdea, te casi deja un aro verde en el dedo. Casi, casi negro. Pues un anuncio que dan después de Punto Pelota. Si aguantas hasta las 3 de la mañana oyendo a fin de ciclo. Que si aguanto. Yo, el de la teletienda, me interesa muchísimo. El cestico ese que es para escurrir. Sí. Las cosas para freír las patatas. Sí. ¿Lo has visto? Sí. ¿Pero el que centrifuga o solo escurre? No, el que solamente, que es como un alambre, que lo dice, que dice, ya está bien de escurrir las patatas en el escurridor de toda la vida, que funciona súper bien, pero sí. Ahora acabo de inventar una cosa. Damos un paso adelante, en lo que adelante. La civilización se refiere. Y entonces, te presento aquí lo que son cuatro alambres doblados, que eso va chorreando por toda la cocina con esa mierda, y dice, y nunca más te va a quemar. O sea, ¿sabes lo que ya lo ves? Y dice, eso parece muy endeble, pero si parece ya, que siempre normalmente... Será? Tú te engañas, ¿no? Visualmente te engañas y te dices, hostia, parece de más calidad y luego te llega a tu casa y dices, sí. Menuda basura. Si ya se ve sondeble, sí. ¿Cómo debe ser el cacharro ese? Puede que sea, ¿sabes cómo puede que sea? Ahora te voy a hacer, vamos a hacer un flashback en colaboración ciudadana. Bueno, antes le quiero decir a la gente, tenemos que sortear algo que no tengamos. Por ejemplo, un... Entradas para concierto de Juanito De los Piquete, Suaves, que ya ha pasado. De Juanito Piquete, que ya ha pasado. Ya, que ya ha pasado también. Y los pichamandos. Os sorteamos una copia de nuestro libro Saltar la Verja, que no hay ninguna. Exactamente. Lo sorteamos con una porra del Madrid-Barça. Hostia. Que si quieren llamar, 93-317-7366. Y el que acierte el resultado, que yo lo voy a ir apuntando con un boli que no tengo. Yo no quiero engañar a nuestra audiencia. Le regalamos el libro. Que no tenemos. Que no tenemos y que puede pasar a venir a buscar la semana que viene, que no estaremos. Exactamente. Todo es así. Pero que llamen. Pero que llamen. Porque total, estamos diciendo que llamen lo que no van a llamar. O sea, claro, que viene a ser una cosa así. Que llame ahora, que está el teléfono desconectado. Pero que llame. Sí. Que entonces, si la porra acierta, le vamos a regalar el libro que no tenemos. Sí. Bueno, y ahora, antes de. Porque supongo que toda la gente está esperando que hablemos de la antiparra del monarca. Pero eso tendrá su momento. Eso vamos a dejarla. Ahora vamos a hacer un pequeño flashback. No tenemos efecto de sonido, sino ahora sonaría viento y eso. Y nos remontamos. No, que no me hagas buscar una consola de sonido aquí en el ordenador y te tenga que poner yo sonido. Bueno, si vemos que el flashback funciona, ¿una? Para otro. No, dime, dime. ¿Te puedo hacer un... Sí, sí, yo lo tengo en la memoria, lo que tengo. El flashback lo traigo de cacha hecho. Es que ahora me ha venido una mala persona a la sí. cabeza. Que lo podemos colgar próximamente, pero pienso que no es una mala persona concretamente, porque mi cabeza ha pensado rápidamente y ha dicho, no, es un gremio. ¿Ah, es sí? El de... ¿Te están llamando, no? Pero un autor desconocido. Eso ni lo cojas. Si no es Telefónica. Si es Telefónica, no, sí, tiene que no números correctos. Sí, sí, como si no sonara. El gremio de realizador de programa de televisión. O sea, el que está en la cabina tirando los sonidos tipo Jorge Salvador. Sí, el que dice no es fácil en Punto Pelota. El que dice no es fácil. Sí, tipo Jorge Salvador. El de... El programa este de Florentino Pérez o Florentino Fernández. El, sí. El show de Flow, lo que sea, eso del sí. mediodía. No lo he visto nunca. No lo he visto nunca. Pues hay un tío así como en una cabina que es bastante mala persona y da bastante vergüenza. Sí. Que es como el que pone los sonidicos, ¿no? Eso. Sí. Ese tipo de persona es una mala persona. ¿Pero cómo lo podríamos poner en el Facebook? Ponemos, Jorge Salvador creo que fue el que lo inventó, ¿no? Eso. En el arroz con leche. De hacer sí. la gracia, ¿no? Pondremos a Jorge Salvador. Porque además luego fue a Crónicas Marcianas, que sí. es el, ya es el... Y ahora está, no está en el hormiguero, está en el hormiguero. Puede ser. Puede está ser. En lo peor. Es muy de Gen Music. Es muy de Gen Music, sí. Sí. Vamos bueno, al flashback. Abrimos un flashback aquí en el programa. Nos remontamos a 1984, por coger un año que es así, gran año, literariamente mítico. Y encontramos a Adicto en el salón de su casa, comiendo un bocadillo de nocilla, dos colores, podríamos decir, o solo la negra. Solo la negra, la blanca colores. Esa me ha dado mucho asco, ¿eh? Vale, pues entonces de dos o colores. O bocadillo de... más bien bocadillo de... ¿Llegaste a probar una caviar rosa? Que no, se llamaba praliné. No, de migas de atún. ¿Migas de atún? Me gustaba. ¿Te gustaba rico? Me pasó. Vale, ah, bueno. No sé si sigue esa empresa o no haciendo... Sí, bueno, podría seguir, pero la compró Ruiz Mateo, seguro. Como sardinas pay pay. Todo eso lo compró él. Porque dijo, esto tiene futuro. Bueno, ahí estoy yo. 1984, viendo la tele en blanco y negro. O en ese traspaso, ¿no? Que Telefunken empezaba a pegar fuerte. Ya tenía color yo, porque ya me acuerdo de Arconada de... en color. De en color. Ya tú había, el secuestro de Kini lo viste en color ya. Ya habíamos ganado las dos ligas, la Real Sociedad, ¿eh? Sí. En ese año, me acuerdo perfectamente, ¿eh? Vale, pues al final de un telediario de esos de verano, que hay pocas noticias, sale una feria de robots japoneses. Sale un robot humanoide con forma de humano, para los que no sepan qué significa humanoide, que deberían ya saber, haciendo las labores de la casa. Y el presentador, en voz en off, dice, esto es el futuro. Esto es el futuro. De aquí 10 años, eso, tendrán uno de estos cada uno todo el mundo. Eso comparado con el que venden en teletienda, que es como un frisbee que va solo por el suelo, ¿no crees que hemos salido perdiendo con el cambio? Yo creo que sí. Que alguien nos ha engañado. Ya hemos salido del flashback, ¿eh? O sea, era solo por ver la situación esa del humanoide, que no sabía cómo traerlo. ¿No crees que hemos salido perdiendo con eso? Eso no funciona, ¿no? ¿El que no funciona? Ese frisbee que anda por el suelo barriendo. El que anda barriendo. Yo tengo uno. ¿Y eso barre? Eso barre. No me lo voy a creer. Eso va bastante bien, ¿eh? Señor, ¿sí? Te voy a decir. ¿Y yo no, tengo ¿no uno tropieza con todo en casa? ¿Qué va? A mí, cuando me... porque a mí me vendió un comercial, sí, que tengo en casa, que es mi cuñado. ¿Sabes el cuñado que es comercial? Que sí. Se ha comprado algo y te dice, hostia, eso es fenomenal. Pues, no sé cómo he podido vivir toda la vida sin esto. Pues cuando me lo dijo mi otro cuñado, sí, primero se lo compró un cuñado y luego se lo compró otro. Me dijo, hostia, eso se mete por debajo del sofá, tal, esto barre. Y yo, incrédulo, que tú me ves incrédulo en la, sí, tecnología. No cabe mucha mierda en ese disco tan pequeño. ¿Cabe? Te voy a decir yo que se llena de conejas. Y... la palea, como el hachís, al fondo. Sí, tú no sabes las conejas que tiene en tu casa hasta que no tiene un cacharro de eso. Eso se mete debajo de la cama y está escarbando ahí. Saga de todo sitio. Y los rinconcicos y todo eso lo limpia. Y el primer día no tienes que darle tú a fondo, porque igual si no se ahoga, ¿no? Que no. Ah, bueno. O eso. Sea, que va una pelota tan grande que no... Te voy a decir una cosa. No le he cambiado el filtro todavía, ¿eh? Y eso tiene tiempo. O sea, eso lo sopla. Así, sí, como lo... Pero luego le tienes que ir como cambiando el filtro de vez en cuando. Pero como divertimento no lo vuelve a tirar debajo del sofá y dice, búscalo otra vez. Como se hace con un perro y un hueso. Es que hace ruido. O sea, yo lo pongo cuando no estoy en casa. Ah, ya, ya. O sea, tú, por ejemplo, estás en tu casa y dices, no te dan miedo esas cosas, Dito. Te veo muy envalentonado, ¿eh? Tengo que pasar. Y encima... Eso puede atacar al hombre, ¿eh? Eso... ¿Se revela? No, es muy de chocar contigo y se da la vuelta. Porque no te espera, ¿no? Que no, estés, o sea, ahí. O sea, cuando te toca el pie o algo, se dice, hostia, individuo desconocido, tal. Coge y se gira. Y si tiene un niño en casa, un perro, eso, ya va corriendo detrás de él así. Le gusta mucho a los niños y a los perros, ¿eh? Ese, ¿sí?, cacharro, uf, tiran detrás de él como loco, tocando todos los botones. Bueno, te ahorran a ti mucho trabajo, claro. Sí, me ahorran. Pero... tú, por ejemplo, tienes que ir a casa, mira debajo de la cama, no lo haces nunca, pero mira debajo de la cama. Me da miedo a mí. Está lleno de conejas eso. ¿Sí? No sé si la gente sabe lo que son las conejas. Yo es que siempre le he llamado así, pero no sé cómo la gente, las pelusas. Yo le llamaba siempre Rodolfos. Ah, Rodolfo. O sea, puede ser que en cada calle, ya no te digo ciudad, en cada calle se llame diferente. Pues las conejas. Otro era pelusa. Las pelusas esas que están debajo, sí, eso se hacen montañas. ¿Y por qué le llamas conejas? Pues se reproduce muy rápido. Supongo que sí, no sé por qué le llamo con eso. Oh. Es que son cosas que... ¿No te has planteado? No. Claro, como tú no piensas esas cosas... Es como atrochar, yo digo atrochar. Eso no existe, ¿no? No existe eso. Que acortar, o sea, por acortar... Pero por es que calle... ni siquiera puede venir de trecho. No, no. Que dice atrechar, de trecho, de coger un trecho, atrochar. Atrochar, lo he dicho siempre, no sé. No sé. Tú dilo, ¿eh? Son cosas que me invento, así. O sea, conforme voy creando... y creciendo. Y creciendo... Voy añadiendo al vocabulario Chelly del Adicto. Pues eso, que ahí me dijeron, eso va fenomenal. Sí. Un cuñado que tengo. Sí. ¿Y el otro cuñado? Te lo confirmo. Que es por el que compré la jarra brita esa también. Ese, es que me lleva al huerto, ese señor. Es buen comercial, digamos. Es buen comercial, sí, sí, me lo hace comprar todo. Y, hostia, pues estuvo a punto de hacerme comprar un móvil. Porque es que él siempre está en la vanguardia. ¿Ah, de, ¿sí? de las cosas. Hostia, ¿tú quieres algo? Luego hablaremos del Twitter. Y entonces le tienes que preguntar a él por qué esta vanguardia. Y tenía un móvil sí. que tenía dos tarjetas, para meter dos tarjetas. O sea, para poder meter una tarjeta de Movistar y una de Vodafone. Con dos teléfonos diferentes. ¿Y eso para qué te vale? Tú tienes dos móviles. Sí. Pongamos que tú tienes contrato de mañana de Vodafone, que es excelente, y contrato de Movistar. O tarjeta de empresa sí. de tu trabajo y teléfono tuyo particular. Sí. Pues en vez de tener dos teléfonos, mete las dos tarjetas en el móvil. Y tienes uno. Y tienes uno. Y entonces tú dices, quiero llamar con este, le das un botón y son llamas como con uno. Cuando queríamos poner Android en un iPhone, para tener ahí todo. Me quedé flipado. Dije, ¿dónde has comprado esto? Dice, en el eBay. Pero no lo venden en la calle eso. No, claro, es que eso a cualquiera no se puede vender. No lo venden, eso lo, solamente lo hacen en China. Y lo pides por eBay. Y es como es en Nokia sí. Es como un modelo de los que hay en Nokia aquí sí. Pero chino. O sea, igual, pero para meter dos tarjetas. Pero claro, es que a mí eso no me llama mucho la atención. Porque ni tengo móvil de empresa. Ni yo, voy a tener dos tarjetas nunca. Yo es que tengo dos móviles. Ya. No utilizo ninguno, ¿eh? Claro. Tú ya lo sabes. Te llama y no lo coges. Ni llamo a nadie. Pero eso me hubiera interesado. Lo que pasa es que luego ya me cansé. Claro, ya pedirlo a China ya. Claro. Te da un palazo. Pedí una funda para un móvil a Alemania. Y me llegó un truñaco. Claro, por 3 euros no te vas a quejar, ¿no? Pero, claro. Que incluiría aportes y todo. Pues cuando me vendió la jarra Brita, que me sí. dijo que fenomenal, me la compré. La jarra esa para destilar el agua. ¿Sabes cuál es? Sí, sí, con sí. Con un filtro. Eso no se lo has cambiado tampoco. Nunca nadie ha cambiado un filtro a una Brita. Lo cambio cada año. Hay un momento que te voy a decir, mi vieja tiene una, pero de serie B. No es Brita. Ah, de, hostia. Es una marca segundona. Eso no puede hacer. Está más rica del grifo, que de ahí dentro. Sí. Pues ese filtro, yo desde que tengo uso de razón, está ahí puesto. Eso no lo puede hacer nunca. Tienes que comprar la primera marca. Que baja lleno de carbono. Es como el robot. El robot ese que va, tienes que comprar el pata negra, el iRobot. iRobot. Ese es el pata negra. Como compre el Samsung o el apaleado. La has cagado. Eso escupe. Se tira por el balcón el cacharro ese solo. A la que ve una ventana abierta se suicida. Claro, porque no vienen bien calibrados. A lo mejor de fábrica. Se tira a la calle y ya puede, como le caiga un vecino. Y este no, el que yo tengo es el pata negra. Ya. Ese recorre para arriba y para abajo. Lo dejas tú en el comedor, te vas y viene y ya va arriba, él solo. Qué hijo puta, ¿eh? Y no pueden hacer uno así con un poco de humedad que te fregue. Ahí está mi cuñado, que ya se la ha comprado. Es que él va... Claro, es que él está en la vanguardia. Él va más, claro, él está en la vanguardia. Entonces me dijo, es que ya me he comprado el que friega. Cuando yo le dije, hostia, ya me que he comprado... Que él mismo... Y tú no has probado el tuyo a darle una valleta detrás. No, hombre, si va a hacer el pacheo igual. Cuando yo me compré el de... Que yo quise equipararme a él. Justo salió el fregador. Él ya decía, ya lo tengo el que friega. Y yo le dije, fracaso absoluto, ¿no? Y me dice, va fenomenal. Fenomenal. Y entonces ahora... Ahora dudas, ¿no? No sé, y no le puedes cambiar el firmware. Tendré que dar. A eso. Es que como solamente lleva los rodillos eso, no. Habría que eso, que engancharle como una valletica o algo. Eso yo lo tenía en pequeño, el sacamigas. Hostia, gran invento. Gran invento. Ese es de teletienda. Ese también, es muy de teletienda. ¿Mucho? Muy barato, ¿eh? Pero tenías el que. Pues son así como dos escobillas del bate, una contra otra, contra pelo. ¿Cómo chupa, amiga, eso, eh? Pero luego había uno que tenía así como energía, que cogía energía también electroestática. Es que ese era bueno, porque ese de las migas. A veces chupaba, pero a veces escupía, ¿eh? Por eso te digo. Y te salían trozos de pastel de Navidad y decías, esto todavía está aquí dentro, esto, de colores. Muy de teletienda. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué? Dime. Está todo el mundo esperando que hablemos de Cruising. Y otro aquí, que si los robots... Que hoy me lo han vuelto a decir en el Facebook. ¿Ah, sí? Me ha hecho, hombre, hablar de Cruising. Porque se ve que luego se repiten estos chistes del Cruising entre sus amigos, sus amigotes. Y que se descojonan. Pero que los cuentan bien ellos. Que ellos los cuentan bien. Ah, vale. Pero claro, un acto de cobardía. Vete a Montjuïc a contar eso ahí, entre los juncos. Estaba en zona cruising, ¿eh? De vacaciones, ya te lo digo yo, ¿eh? Has pillado allí. Vamos a decirlo flojito esto ya, ¿eh? Has pillado allí en Canarias. Estaba entre arbustos. No vaya a La Gomera nunca, ¿eh? Te juegas la vida, ¿eh? Ahí vas con pantaloneta y camisa desabrochada. Y eres hombre muerto, ¿eh? Salí a las 8 de la mañana de Barcelona. Y llegué a las 10 y media de la noche. Con esas horas, dime sí o no, si te va a otro continente, pero dándole la vuelta. Ya te digo. Qué difícil, ¿eh? Entonces no llegarías tú con muchas ganas de cruising, ¿eh? A Canarias. No, ya me lo guardé para el día. Ya con el culo roto, ya allí. Lo guardé para el día siguiente. Hostia, hay que coger barco, autobuses, trenes, coches. Es súper bien. Con Ryanair, va, estupendo. Estupendo. Claro, que Ryanair tiene la particularidad que cuando te dice, te llevo a París, en realidad te está dejando casi en Túnez, que tienes que pillar un autocar. O sea, cuando te dice Canarias, fácil que el avión te deje en Cabo Verde. Y diga, bueno, ahora ya. Tenerife Sur, que ya sabes cómo suena cuando dicen que no es Tenerife el bueno, que es el sur. Sí. Que tú ya sabes que es el del accidente, el de la niebla, ¿no? No, el de la niebla es el bueno. Ese es el bueno. El sur lo hicieron por la niebla. Y está así como abajito. No habrá niebla ahí, ¿no? No habrá. No. No habrá nada. No. No habrá ni niebla ni nada. Pues tú sabes cómo es Ryanair, ¿no? Que todo lujo, te han dicho y confort. Abróchense los cinturones. Que en un par de horas despegamos. En un par de horas conseguimos llegar a la pista. Oye, ¿jardinera o pata? Avión, sal más cerca de la pista, Sal más cerca de la pista. Que sí. Salen muy lejos, Que están media hora dando vueltas por el aeropuerto. ¿Pero a pata o jardinera? No, en el avión ya. Ah, dando vueltas por las pistas. Dando vueltas, pero muchas vueltas, doctor. Son los últimos monos, del aeropuerto. Muchas vueltas, Digo, ¿dónde está la pista, macho? Llevan media hora dando vueltas, ¿que no la he encontrado o qué? Que yo la última vez que cogí Ryanair, estuve allí dando vueltas por la pista, que un hombre al pasar por Paseo San Juan, montado en el avión, pero sin despegar. Se pilló un durum y se subió. No. Porque que llegue comido ya a destino. Que te digo yo, porque lo primero para ellos es el servicio. O sea, encalomarte lo antes posible un cheeseburger. Y un monito de peluche despeluznado. Peina los peluches, eso, tío. Es su prioridad. Entonces, tú no te acabas de sentar, sí. No acaban de bajar la puerta esa de la maleta y ya tienes al señor diciendo, ¿quiere un cheeseburger o un bocadillo? Estábamos todavía dando vueltas por el aeropuerto y el de detrás ya se había comido un cheeseburger. No lo creo, Hostia, pero a ver, favor, espera. Macho, si está vacío. ¿Tú vas a venir a volar o a comer cheeseburger? Le tenía que haber dicho. Si está vacío el aeropuerto, si no hace falta que vaya a la pista Fetén, si en cualquier plano que tú veas que no hay, que no tienes tráfico en medio. Sal para allá. Sal ya para allá, hombre. Claro. Es como cuando ve un cobarde para entrar en la ronda. Lleva media hora indicando, métete ya. Métete ya. Si a lo mejor te viene un camionero turco, no sé dónde irá, dando bandazos de lado a lado. Eres hombre muerto, entra ya. No tienes aquí a todos parados. Si da igual, no te los mires. No quieras que haya 200 metros de distancia para incorporarte, que eso no va a pasar nunca en la ronda. Van a frenar. ¿Qué te crees? Que te van a pasar por encima, como loco. Aunque sea a las 4 de la madrugada, nunca vas a encontrar un acceso que tenga más de 400 metros para meterte. Tú ves, si no estás tocándose, si cabe un coche. Ya cabe el tuyo. Ya cabe el tuyo, métete. No lo veo claro, no lo veo claro. Entra. Si lo tienen que ver claro los demás. Claro. Tú eres hombre muerto a ese ritmo. Es que, por muy previsor que sea, puede que a los dos minutos venga el camionero rumano cambiándose de carril y está muerto. Y además, como la prensa, el cuarto poder, se ha encargado de manipular la noticia para que parezca que ese hombre era malo. Ese hombre es un profesional. Va de lado a lado sin tocar ningún arcén. Bueno, a lo loco. Cuatro carriles. Pierde una rueda, sigue dando tumbos. Que tú pierdes una rueda y te empotras. Puta máquina. Eso lo hace Alonso y la magia. La magia de la marea azul. Cuatro carriles, pegando trompos con un trole y no volcarlo. Y cualquier mierda. Y borracho. Toma. Y borracho. Que dice, hostia, es que sereno igual lo puedo hacer. No. Ponte bien ahí de brandy. Sin tumbarlo. Pero, y aparte sin. Ni una tijera, nada. Ni una tijera. Perfecto. Ni nada. Y todos detrás, a 20 por hora, acobardados, con la urbana delante. Qué cobarde. Si entre que va un arcén y al otro puedes pasar por medio, como en el Mario Bros. Anda, que no hemos jugado tú y yo a videojuegos de eso de la Nintendo. Madre mía. Pásale, hombre. Pego, o sea, un adelantamiento al rumano que lo dejo ahí en la chicán. En cuanto veo a la chicán me meto, digo, aquí. Claro, entra o muero ahí. Como Simoncelli o. Pero lo todos paso. Los que estaban detrás, seguro que son de los que cuando están viendo a Alonso diciendo, tienes hueco, métete, cobarde. Claro, claro. Métete tú. Métele ahora. Ahí la rueda ahí. Métete tú ahora. Qué puta gentuza, ¿Qué tiene? Qué gran. Buen conductor el rumano ese. ¿Era rumano? No sé de dónde era, pero me pareció un conductor. O sea, salía del cuartelillo, lo vi yo en la tele con una cara de no entender nada, diciendo, he hecho la maniobra de mi vida. De primera a cuarto carril, sin tocar a ningún vehículo y manteniendo la carga perfecta. Y no sale ni chispita del quitamiedo. No, nada, un profesional. Hostia, que te ve un americano de esto de mierda y sacas chispas del quitamiedo, es nada. No, la carrocería perfecta. Va a Tuning MTV España, ese de los dos raperos simpáticos, y levantan el trapo y está el camión igual. Dicen, no, si es que este camión es inmejorable así ya. ¿A quién vas a llamar para que dé clase de situaciones extremas conduciendo un tráiler? Claro, a este hombre. ¿A este hombre? Que no mira si hay nieve o charco. ¿Qué quiere la maniobra clara? Arcén, arcén, arcén, arcén, arcén. Y que no hay ningún momento que vaya recto y dice, hostia, me he olvidado un arcén. Que eso en el esquí pasa. Que tienes que ir una banderita, la otra, una banderita, la otra. Si te salta una, estás perdido. Ese hombre es un esquiador fenomenal. Le hace así a todas las banderas. Qué gran... Nunca así se reconoce lo bueno. Qué va, tío. Se castiga por envidia. Pues dice, hostia, yo esa maniobra no la había podido hacer, lo voy a meter en la cárcel. En la vida. No la voy a poder hacer en la vida. Puto amo el rumano. Me está llamando otra vez. ¿Quién será, tío? No sé. No lo voy a coger. No va. Ya puede insistir cientos y cientos de veces. Entonces ya está. ¿De qué estamos hablando? Por eso antes. Del conductor ese. O antes, dice. No sé si del robot. No, del cruising en Canarias. Hostia, una vez que hablamos en cruising. Es que nosotros este tema lo tenemos trabajado. Estamos hablando de Ryanair. De Ryanair, sí, sí. Es que estamos todavía por el despegue. O sea, hasta que lleguemos hasta el cruising. ¿A qué hacemos un programa sin música ni relato? Así. Y ya me guardo el relato para el 28 que volvemos. Tenemos que ir al relato. Sí, vamos a ir acordando que tenemos que ir al relato. ¿Pero qué lo quieres? ¿Dejar en el despegue y seguimos luego? No. Bueno, pues eso no puede hacerse, parece Sálvame. Estamos en el despegue. Sí. Entonces ya está, ha venido el señor. Primero viene por la comida caliente, que es algo exquisito. Sí. Y que entonces, cuando viene el señor diciendo, tenemos cheeseburger y tal, el de detrás ya se relame así y le dice a la mujer, usted un cheeseburger ahora me entraría bien. Que seguramente algo excelente. Y estamos de vacaciones, si no lo hacemos ahora. Claro, si estamos lo todo el año a dos velas. Que me claven 10 euros ahora por una hamburguesa de estas. ¿Qué te ha costado el vuelo? 3 euros. El cheeseburger, 2 euros. Mírate a ver, ¿eh? No te vayas a engañar en algún momento. Pues ya sabes que empieza carrito. Ryanair es carrito para arriba, carrito para abajo, sin dejarte respirar. No le ponen el freno a la rueda. En ningún momento. O sea, ya es camarero para arriba y eso. Entonces, tú sabes lo que viene ya luego, que en las colonias... ¿Te puedo hacer un inciso o dime, te voy a perder? No, que va. Vodka con naranja y eso no ponen, ¿no? Alcohol. No. Y gratis tampoco, ¿eh? No, pero aunque sea pagando. Pero si usted era un pelotazo y un cigarro, me lo fumaba. Te pone la botellica esa, así como rancia. Ah. Esa de las tómbolas. La pequeñita, vale. Sigue, las sigue. Que están al lado, sí, de la gafa Ferrari. Que viene en un paquete de 6. Si rompes 3 palillos, ya sé. Viene la de Campari, Picón, Cinar, que esa no se la bebe nadie. Un whisky que pone hecho en Irlanda, no en Escocia, en Irlanda y en castellano, que dice, qué preparados están los irlandeses para hacer whisky. No, cuéntame. No vayamos. Hay una luego de vodka que imita al Kremlin, ¿sabes? Que te pone así en dorado. Pero esas son 3 palillos, porque cuando no puedes conseguir la Ferrari, que eran 6 palillos, o el puñal, sí, con el dentado. De supervivencia. En la cara B. Y con cosa para colgar. Cuando ya no puedes con eso, que ya has tirado 2 y no puedes, sí, ya va por los dedos y dice, a ver si me llevo la botellita. Claro, eso lo mezclo todo en un vaso y ya cuando... Y vuelvo a por las gafas, a ver si le doy al pavo. El último tiro va al cristal de la gafa, claro, sí, sí. Hace daño ya. Claro. Porque ya no puede hacer, no va a tirar chupachú o al palote. No. Eso lo hacen los... Claro, los eso mierda. No se puede hacer, solo los cobardes que iban en la ronda 20. Pues... Y además era la P2. Que ese hombre ha pagado su peaje. Ese hombre puede pegar todos los mandatos que quiera, lo ha pagado de sobra. Y saltárselo. Claro. Y saltárselo, si quiere. Pero saltárselo haciendo la tijera. Sí, ese ya se... O sea, entrar a las cabinas. De barrerlo todo, ¿no? Entrar a las cabinas barriendo. Sí. Que vea, que se asome así el de la cabina y diga, parece que viene aquí como un tele así, claro, barriendo. Porque Europa no puede unificar el símbolo de Teletac para toda Europa. Cada pueblo una T diferente. El tío diría, Teletac, manual, automático, moneda, un señor con bigote. Dijo, bueno, tijera... Y entro por el que entre. Tijera, dejo que cule toda la caja y cuando la tenga toda detrás enderezo y sigo. Cuéntame, estábamos en el cheeseburger. Pues cuando ya pasan así, ya ha pasado el tema de las colonias y todo. Sí. Entonces ya llevas como 2 horas y media o 3 horas de vuelo. Sociedad alcohólica eso, ¿no? Sí. Hostia puta. Entonces ya van a hacerte daño. No me gusta, ¿eh? ¿No te gusta? Hay que hacer una asamblea de la música. Ha vuelto. Hostia, es verdad que es el disco este que son 5 canciones y no para de repetirse constantemente. Estamos bien, entonces. Da igual, déjalo. Móchalo. Pues entonces vienen a hacerte daño. Cuando estás ya débil, me dice, para los que no puedan esperar a fumar a su destino... Sí. Que ya notan así las caras de la gente, violencia, así, tocándose el paquete de tabaco, diciendo, hostia, lo llevo. Dice, tenemos los cigarros. ¿Electrónicos? Electrónicos, que contienen la misma nicotina que los cigarros normales, pero se los puede fumar aquí dentro. Pero a mala hostia, el tío incidiendo, diciendo, para el que no pueda aguantar más. Y la gente así ya nerviosa, diciendo... hostia, tráete ya para aquí. Tres cigarros vienen de esos mierdas. Pero reutilizable. Pero la nicotina, ¿cómo te los consume? Enlifada o algo, ¿no? Pero, o sea, la nicotina, ¿cómo la absorbe? ¿Chupando así muy fuerte o algo? Igual te la dan ahí impregnada en un terrón de azúcar. Porque te, o algo. Echa humillo. Sí, vapor de agua. Pero lleva nicotina, dice el tipo. Ya, yo pensaba que eso era como mentira, pero dice no, que te pega el talegazo. Pero ese cigarro puede estar fumando toda la vida. No, eso se consume. Y luego ya no echa humo. Viene el cigarro, eso te vas a la mierda. No luego. Es como la jarrabrita. No. Que puede estar el mismo cartucho de carbono ahí. ¿Qué va? Esos son. ¿Sabes que había un cigarro que era solamente? Que eso estaba así como el perdiendo mentol, el tiempo. Para dejar de fumar. No. Ese es como fetén. Es casi igual. Lo único que eso vale un dineral. Y saca así como vapor. O sea, saca el humillo así que te hace la idea y te mete talegazo de nicotina, pero solamente para ti. No afecta a los demás. Sí, pero ¿cómo puede ser? No entiendo. Yo tampoco lo entiendo. O sea, si no puede afectar a los demás es porque solo sale por la boca para adentro. Claro. Pero yo suelto el humo. Pero no debe ser humo de la nicotina. O sea, el humo es como para tú creerte que estás fumando. ¿Pero entonces dónde está la nicotina, Dito? Es lo que yo me pregunto. ¿Cómo lo chupa eso? ¿Cómo lo absorbe? Eso no puede ser. Ya. Hombre, a ver. Dejo 6 para septiembre. Eso. Me está dando una fiebre. Eso es Ryanair. O sea, verdades tampoco te van a decir. Ya, yo no lo entiendo. Pero el pavo decía, contiene la misma nicotina que un cigarro normal. Yo no me lo puedo creer. De esas cosas, es que yo el otro día también, precisamente, ahora que estás hablando tú de cigarros de mentira, detecté un nuevo efecto 2000. ¿Te acuerdas de aquello del efecto 2000 que era todo mentira? Era todo. Y gente hizo muchísimo dinero. Pues ahora se ve que hay una normativa que dice, ahora los cigarros llevan como unas anillas de papel especiales, ¿eh? Que se apagan solo. Sí. Eso es mentira. Eso no se apaga ni para Dios. Que los dejo yo ahí para probarlo y estoy perdiendo cigarro y cigarro haciendo experimentos. No se apaga. No tienen como un corrugado ahora, así como una arruguita, ¿no? Que fumo yo no. ¿No? Para que no se queme la gente. Y no, la gente no puede estar despierta. Ya, eso sí. Claro, o sea, no fumes. Si te estás durmiendo. Ah, ¿eso lo hacen para eso? Ah, para los incendios, ¿no? Claro, para que no se quemen las habitaciones del hotel y eso. Si eso no se incendia, nada. No se incendia nada. Si no fumes en la cama. ¿Quién fuma en la cama? Claro. Se fuma en el bar. ¿Quién fuma en la cama? El de mar adentro. Claro. Ese sí. Claro. Va a fumar en la cama. ¿Te vas a levantar a las 4 de la mañana fumando un cigarro en la cama? Por favor. Levántate por luego un te queda ahí todo el pestazo, hombre. Vas a estar durmiendo en el urraco. Levántate a por un donu o algo dulcecico, hombre. O algo claro. Bueno. Y a lo mejor luego. Ya cagando Ahí está. Y luego te fumas el cigarro en la terraza. Y no molesta a nadie. Hombre. Pero hay que hacer normativa que nos molesten a todos. Porque hay tres tíos que molestan. Es como si a partir de ahora hubiera una ley que dijera: las niñas hasta que tengan 18 años, si están buenas, no pueden salir a la calle. Pues si las violan. Porque haya tres chalados, no molesta a las niñas, claro. Hombre. Déjanos a nosotros, nos fumamos los cigarros, claro. Sin papeles raros. ¿Y tú piensas que si eso le han hecho algo? ¿Para que eso? Eso es malo, ¿eh? Eso es malo. Seguro que es más cancerígeno ahora. Seguro. Y con los recortes está la cosa para broma. Estas cosas me interesan. Me interesan. Vamos a poner un temita que nos vamos ya al relato, ¿eh? Sí, hostia, y... Que se nos ha saltado aquí. Está lo del monarca luego, ¿eh? ¡Fua! Qué buena persona es, ¿eh? Y su familia también. ¿Tú tienes margen para darle mucho volumen? ¿Aquí? Sí. ¿Tú puedo reventar esto? Vale, es que la canción que va a sonar flojica. O sea, lo digo para que ya lo tenga un poco subido, porque hay golpes bajos que no grababan en Memphis, precisamente. No. Y en Vigo, el que estaba con los botones no se aclaraba mucho. Golpes bajos, la canción Estoy Enfermo, y seguimos en Colaboración Ciudadana. Sola, ya me lo siento. No es que descartas, no te

salían a la calle en procesión, en un eterno velatorio, y, ocultos entre la niebla, los lobos. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Y era cuando ellos tenían ese interés en ir a cama, porque una quedaba libre así, en complot, para revolver sus candiles. Me echaron droga en el colacao, que yo no sé que durmiera muchas horas, imposible, que yo duermo muy pocas horas, nunca dormí más. Eran prostitutas buscando domicilio para hacer la prostitución, pero no por eso, sino por robar. Mientras que una da el placer de prostitución, la otra es cuando anda buscando objetos que le sirvan, y era mucho mejor. ¿Te gusta la música que te pongo de fondo o qué? Sí, me gusta. Pero digo... Más que Sociedad Alcohólica. El concepto así general. Mira, que ya más bajo no lo puedo poner, ¿eh? Para que no te moleste. Ya. Es que este es un disco muy malo. De José y para Seti, Es un disco malo, malo. Y lo tengo original, ¿eh? El único que tengo original. Porque era el más barato. Claro. No pagué más de 1.700 pesetas. A el favor. Pero dinero, no, ¿eh? Eso. Hostia, 1.700 pesetas por esto. ¿Qué lo compraste en tipo? Pues... ahora lo voy a decir. Si no es de tipo... Es de Discoplay. Es de Discoplay. Es de su primo hermano. Bueno, ¿Antiparra ya? Claro, ¿no? Hay una cosa que no cuadra. Antes de meternos en el terreno Antiparra. Que vamos a hablar, ¿eh? Pero... ¿esto que le dicen a Urdangarín? Que se ve que ha robado un dinero. O sea, que le han dado un dinero... que él se ha quedado... ah, flojito. Que se ve que al Urdangarín le han dado, le daban un dinero por no hacer nada. Y que lo cogía. Y se ve que el rey, que de eso sabe bastante, se ve que se lo ha tomado fatal. Que ha puesto ya los huevos sobre la mesa de una puta vez. Claro. Y ha dicho, aquí solo robo yo. Claro. Urdi, porque ahí le llaman Urdi. Claro, es que él lo lleva haciendo eso muchos años y sabe cómo se hace. Ya le dijo Franco que lo hiciera. Imagínate, lleva años. Es un experto. Y ahora viene el otro, que lleva dos días, que ya viene de ganar dinero con la pelota. Claro, si ya tirando tiene eso, dinero. Ya tiene dinero. Y la chica también tiene ya dinero. No roben más. Que dicen que la chica no sabía nada. No, esas cosas no se saben. Que te llega el manso y te dice hoy 6 millones de euros. Venga. Claro. Y la otra dice, lo normal. Eso es lo normal. Mi padre 12. Porque llevan como un pique, ¿eh? Es que eso no se nota. Cuando uno tiene miles de millones sin trabajar, eso apenas se nota. No se nota. Porque va a los sitios preguntando cuánto va a ir a Chisburger. Va a ir a Janet. Esta ronda la pago yo. Saca Chisburger para todo. A ver si tienes huevos. Así ya no pasan más con el carrito. Se han acabado las Chisburgers. Sería una cosa para tener en cuenta, sí o no. O sea, un tío que va con pasta, que se monta un avión y dice, oye, el carrito ese... te lo metes por el orto. Te lo metes por el orto. Le vas sirviendo botellitas de estas chiquitas de Bifitter y sí, Chisburger, eso, a todo el mundo. Pago yo. Luego me dices cuánto vale. Apúntalo a la cuenta. ¿Qué? Pon Armando arriba. Armando es de tener cuenta en los bares. Y ahí te lo apuntas todo. Ahí me la apunto. O sea, pasa dos rondas, ¿eh? Sí. Para arriba y para abajo. Pero ya no me mare hasta llegar a la Gomera. Y ya está. No me digan nada. No queremos ni cigarros, ni peluches, ni aviones. No. No queremos nada. O sea, todo tú me lo pones así. Me lo cobras y yo... ¿Cuánto dinero? Vamos a hacer así un proyecto paralelo nuestro de estadística. ¿Cuánto dinero habría que pagar en Ryanair para poder fumarte un cigarro tranquilo? O sea, tú estás sentado en tu asiento, sí, se le acercan con el carrito y le dice, acérquese un poco. Para decírselo al oído, que no se entere el resto del pasaje. Y decirle, ¿cuánto te voy a pagar para fumarme un cigarro tranquilo, sin que nadie me moleste? ¿6.000 euros? Que le metas así en el escote a la azafata. Y te dice, pasa al lado y fumate un pitillo, que yo no digo nada. Hostia, no sé. ¿Cuánto dinero? Que somos muy mierdas en ese aspecto, aquí. Si estuviéramos en otro... Porque a lo mejor otro dice, yo también quiero fumar. Saca 6.000 euros Sácalo y te lo fumas. Claro, y lo pagamos a media. Claro. Nos fumamos dos papeles de Marlboro aquí, 3.000 cada uno. No se da cuenta. Es que, pero la gente es una mierda. No es corporativista. La gente es súper envidiosa. La gente no se atreve a decir nada, pero cuando tú pones la carta encima de la mesa, entonces es cuando la gente. Entonces se regalan ahí. Cuando tú te pides un día de fiesta, o sea, me voy a pedir. Pues yo también había pensado. Te lo has pedido tú, cállate, hombre, si no haberte adelantado. Hostia, es que yo así también empiezan quería la huelga y los disturbios. Claro. Con gente que da por culo. Tú te quieres pedir el día de fiesta. Va al jefe y le dice: pídetelo. Pero tú vas al jefe, no se lo comenta a un compañero. Va al jefe. ¿Quién es el que manda? El jefe. Pero no al encargado. Que es su mierda. Como Ibrahimovic, te va el filósofo y le dices: quiero jugar. Y si no juega, porque te den por culo. Pero díselo, no va a ir todo el equipo a decírselo. Queremos que juegue Ibra. Claro. Sí, es un mierda. Te va directamente y se dice a la cara: oye, mira, que es que necesito el día de fiesta. Necesito el día de fiesta. No, a ver si. Pues como empieces, a ver si te pueden mirar. Hay una fórmula aún más firme, ¿eh? A un jefe no se le puede decir. No es necesito el día de fiesta, es decirle: día no vengo. Me cojo el día. Y a partir de ahí negociamos. Claro. Pero esa carta ya está en la mesa. Hostia, el día 24 me lo cojo. Claro. No, si y luego puedes decir, añadir, como una persona educada, si te va bien. Claro. Pero luego se entera el mierda que está al lado, que está el pipón, que se le llamaría. Que está viendo el calendario y dice: con esto yo me encajo aquí 3 días. Que está aquí y está diciendo. Está diciendo: hostia, ¿tú qué vas a hacer? Y dice: no, yo me cojo el puente. Hostia, pues yo había pensado también, no sé, ¿a quién se lo has dicho tú? Deja de molestar, hombre, haz el favor, hombre. Claro. Haz el favor. A ti te voy a dar la información privilegiada. A ti te voy a dar la información que te va a la máquina de café y pide un té con limón. Eres abominable. Que dice: yo estoy tan preparado genéticamente y veo tantas veces Fran de la Jungla que me pide un chocolate de eso y no me cago. No sea bravucón. Chivato. Lo que te pasa es que no fuma. Fúmate un cigarro después de ese chocolate y te vemos. Te vemos. Y estás tan seguro que lo que vamos a hacer es pegar con los títulos y la puesta al lavabo. La va a tirar abajo como un cabestro. Hijo de la gran puta. Que hay muchos bravucones de eso. Y luego también le vamos a decir una fórmula, porque con la censura no es un problema mucho de ayudar a su oyente. Para pedir los días libres. Que hay junta mucha gente que le da miedo. Decir: hostia, es que no sé qué me dirá el jefe. Hablar con el jefe le da miedo. Sí, un hombre normal, ¿eh? Claro, si lo único. Claro, es más rico pero que tú. ¿Sabes por qué sí, le trabaja da menos que tú, sí, pero es normal. ¿Sabes por qué le da miedo? ¿Por qué? Porque la gente, como no tiene educación, no controla sus palabras. Claro. Y teme cagarla. Porque como la gente es una mierda. Claro. No sabe dirigirse a los demás. Claro. Si tú supieras dirigirte como una persona, no tendrías miedo a ni un jefe ni a hablar con nadie. Claro, hay que culturizarse. Primero, cultura. Escucha Escorbuto, correcto. Léete algo de Cortázar o el prospecto de Carrefour. Léete algo mientras cagas. Tú te vas para el jefe. Esto, apuntárselo, ¿eh? Porque hay gente que igual se pierde algún paso. Y es complicado. Te vas al jefe. Pica. ¿Se puede? Con la educación. Claro. A mí me pasa que me han dicho no. ¿Sí? Una vez, sí. Pero eso ya suena. Pero en la mili, era un teniente coronel. Piqué. Ah, bueno. Dije: ¿se puede? Me dijo: no. Gran escena, ¿eh? De quedarte con la mano en los nudillos. Gran escena, me ha dicho, ¿no? Pero eso ya es un hijo puta. Eso es un hijo puta. Si eso ya te dice que no, no pidas nada. No pidas nada. Entonces tú entras y le dices: me cojo el 24. Y el jefe habitualmente te va a decir: nos va fatal. Entonces tú rápidamente, como si saliera de ti, le tienes que decir: claro, es que yo había pensado cogerme del 25 al 12 de enero. Pero he pensado que te interesaría más solo el 24. Y el jefe te va a decir: me parece correcto. Ahí está. Si no, me rompe el inventario. Pues a final de año siempre hay inventario, que trabaje en Hacienda. Claro. A tu reflejo. Tienes que tener. Y no ir ahí solamente con una carta de: hostia, necesito ese día. Es que ese día viene una. Te va a decir, ese día. Auditoría. Viene la auditoría. Claro, lo tiene ahí. Si él lo tiene preparado. Él lo tiene preparado. Si él tiene un libro que pone 100 mantras para reventar a tu empleado. Solo editan en China, eso no puedes comprar tanto. Es como el robot. Solo pillan en eBay los hijos de puta. Tú lo tienes preparado y al plan B dice: hostia, pues mira. No vaya, o sea, si no tienes una boda, lo que no puedes decir nunca es que tengo una boda. Porque ya no puedes mover el día, no puedes decir: hostia, pues a ver si puede ser el otro, porque la boda no se puede mover. No puedes decir: mi primo se casa el 25, y dice: el 25 no puede ser, y dice: hostia, pues dame el 28, que se va a casar el 25. Claro, no entres a lo loco, claro, intentando claro. coger lo que te den. O sea, tú no puedes ir ahí y decir: estamos a 7 de enero, ¿no? No, 7 de diciembre. Y entrar diciendo: necesito el 24 de diciembre, que se va a morir mi padre. No, o sea, entra con cosas. Claro, porque con un si plan. No entra, se te ve que entra. No te inventes cosas. Oye, necesito ese día. Claro, y tener un plan B y un C. Que tira unas de pica. Claro. En vida. Tú sabes cómo he visto yo pedir. O sea, yo es que he trabajado con gente súper lista. Una vez estoy así con un tío que era bastante gazurro y veo que pasaba el jefe así a lo lejos y le pegó un chiflido al jefe, que es una cosa que le encanta a las personas normales, pero a los jefes que le chifle, sí. Le pega así un silbio, el jefe, que sabe que es por él, pero ya está indignado de que le silben, porque eso, él es jefe, ¿no? Eso nos gusta. Se gira así, mirando como diciendo, ya me estás dando asco. Y le dice, o sea, como ven tú, ¿no? Sí. Hostia, y digo, no sé qué va a pedir. Como pero que te pide un cigarro y se lo tienes que llevar a la mesa, ¿no? Ha empezado, si quieres pedir algo, empieza chiflando al jefe y pidiendo que venga. Por supuesto, el señor se queda inmovilizado como diciendo, ¿lo despido? ¿Lo conozco? ¿Lo conozco al tío este? Va para allí, habla con él, el otro le mira así con mala cara, no sé qué le dice, vuelve para mí y me dice... El tipo este que me ha dicho que no le sirve. Y yo, diciendo, natural. Y luego me dice, joder, es que le he dicho que a ver si puede meter a mi hermano. Y digo, macho, colega. Tu hermano estará muy agradecido. digo, pedir un favor a un jefe es difícil. Pedir que entre tu hermano, pero pedírselo silbando, diciendo que venga. ¿Dónde has aprendido? ¿A qué academia has ido tú para pedir favores? Claro, se habrá equivocado. Y en el último trabajo, que tenía un jefe que era bastante lamentable y olvidadizo, usaba la táctica de decirle, acuérdate de lo del 24, sin haberlo hablado previamente. Bueno. ¿Cómo lo del 24? Sí, hombre, que hablamos. Ah, vale. Muy buena esa. Esa es era que, muy bien doctor, jugada. Doctor. Claro. Es que... Era darle la cara y no tenía argumento él para... No vale el me lo voy a mirar. Si eso te dice un jefe, si se agarra a la carta me lo voy a mirar, no. Esa carta no interesa nada. No. Porque no hay nada. No va a acabar ni en tablas. O sea, te va a tener que hacer pesado cosas que sientas muy mal. Sí. Y va a tener. Y entonces el último día, cuando ya lo tengas todo planeado, y le diga, oye, acuérdate que mañana no vengo. Y dice, hostia, no puede ser. Porque un jefe es muy de joderte en el último momento. Sí. Van a hacer daño. Entonces, créate un plan. O a lo mejor te intenta poner un poco de vaselina. Que mira, el 24 no te lo voy a poder dar. Pero el 25, que es Navidad, pues salís media hora antes. Que dices... Y orgulloso, ¿eh? Y esa media hora no sabes ni qué hacer. No. Sales de la empresa y dices... ¡Tía puta, claro, es de día! Claro. Cosas así que dice la gente que trabaja. Aún es de día. Claro. ¿Qué esperaba? ¿Qué te creías? Que el día lo encendían y lo apagaban contigo. Y no paras en de decirlo. En todas las jornadas no paras de dar la chapa al resto de tu compañero. No voy media hora. Hostia, el puto jefe. Qué asco de persona. Puto país. Bueno, mira, son las 8:25. ¿Qué? La canción dura 2. Tenemos 3 minutos para antiparra. Ahora podemos decir una cosa así. Es mucho peor el trabajador, el ser trabajador que el ser jefe. Mucho estamos peor. De acuerdo, mucho working peor, class, ¿no? Lo peor. O sea, puedes decir. Yo lo siento porque se lo ha tatuado o cosido el parche de working class en la chupa. Es lo peor. Puedes confirmar que has tenido a tu lado, en tus compañeros, muchas peores personas que los jefes. Infinitas. Como en la mili, mucho sí. Peores los militares, o sea, los sí, que sí. Están contigo que los mandos. Y que la gente no se crea que hacemos este tipo de comentarios así improvisados. Nosotros no damos puntadas sin hilo. Ahora iros todos a hacer la cena de empresa esa. Ahora, iros con vuestros compañeros. Sí, sí. A ver, va a pasar vergüenza. Cuando veas llegar a un pavo a la mesa que ha tardado en el lavado más de la cuenta y viene sorbiéndose la nariz y le dice, hay tema, ¿no? Y te dice, no, estoy resfriado. Dice, pero ¿cómo eres tan sanguijuela, hombre? Eso se te va a quemar en el bolsillo. Hostia, hay 26, tío, la sí, antiparra, sí. La antiparra. Ya está, ya va. Ya, está guapo. Está guapo. Está guapo. ¿No? Rey le sienta bien todo. Le sienta bien. Como tiene así buen cuerpo. Me temo, yo preveo. Que va a haber, si normalmente se hacían varias tomas para grabar el discurso, sí. Porque el señor está así, creo que esta vez ya mucho contrapicado, a ver. Ya pueden empezar, Va a tener que pinchar. Ahí faena, El que hace la edición del vídeo va a tener ahí que coser. Yo creo que con que le hagan un plano fijo y luego la barbilla en Photoshop, así que suba y baje, a medida de que las palabras que la grabará la Sofía o alguien. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera pasado el accidente este? Días antes de grabar el vídeo ese. Que no lo hubiera hecho con la gafa, no lo hubiera hecho él, ¿no? Que a lo mejor le dan una hostia, ¿eh? No es un accidente. A lo mejor la da. El otro el Urdangarín. El Urdangarín, buen brazo, ¿eh? Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles, aunque el próximo programa va a ser el miércoles 28, con público. El que quiera venir, info@colaboracionciudadana.com o Facebook o lo que quiera. Y lo peor es que este programa seguro que le ha gustado a la gente. Es incluso. Y ahora se van a quedar 2 semanas sin programa. Chupando este. Bueno, se emite todos los miércoles, es una paradoja. en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Y luego se puede escuchar en el Facebook de Colaboración Ciudadana y info@colaboracionciudadana.com y el Facebook y su puta madre. Y que nos avisen si quieren venir, porque esto se llena, hay plaza limitada. Sí, aquí, no hay, aquí caben 6 como mucho. Y hay como 4 sitios pillados, o sea que espabilen. Aquí caben 6 o 8. Cerramos hoy con Masisteri desde Suecia, una canción que se llama Dom Cam Inte Ora Musique. Y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Ah, no, volvemos el 28 de diciembre. El 28. Ah, deu. Deu. Fuori di scena, fuori di scena, vedete.